Lección número 3. Para el 16 de enero del año 2010. El fruto del Espíritu es gozo. Sábado 9 de enero. Para memorizar. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. El gozo y la alegría no son necesariamente lo mismo. La alegría es el resultado de circunstancias favorables. El gozo, en contraste, es el resultado de estar conectado a Jesús, la vid verdadera. En Salmos capítulo 4, verso 7, se contrastan el gozo y la alegría. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. La alegría mayor, el gozo, es el resultado de conocer y confiar en Dios. La alegría es un resultado de circunstancias agradables, tales como una cosecha abundante. El gozo interior es constante mientras confiamos en Dios. La alegría es tan impredecible como una cosecha. El gozo interior derrota el desánimo. La alegría lo cubre. El gozo interior es duradero. La alegría es temporaria. El gozo es un deleite en la vida que cala más profundo que el dolor o el placer. Este tipo de gozo surge de percibir la presencia de Dios en nuestra vida, permitiéndonos elevarnos por sobre las circunstancias y concentrarnos en la bondad y el amor de Dios. En el centro del gozo cristiano está el hecho de que Dios ha actuado y está actuando para salvar a los que confían en Él.